Buenas, ¿qué tal? Sí, estábamos viendo aquí que en el Ministerio de Trabajo hay una cierta movida con la idea de derogar una resolución que había tomado el 20 de marzo el Ministerio de Trabajo, que lo que hacía era declarar como no remunerativo los salarios de todas las personas que están trabajando en empresas que hoy han sido declaradas como no esenciales, digamos. En definitiva, son empresas que hoy están paradas. Y son personas que son las que van a tener problemas para los empresarios para juntar el dinero para poder pagar los sueldos porque están sin trabajar. El asunto o el problema aquí que hay es que este trabajo les había declarado como que son no remunerativos, esto es decir, lo que serían las cargas sociales de aportes y contribuciones estaban exceptuados mientras durara el periodo de la pandemia, de la cuarentena. Y lo que han hecho hasta ahora, esto iba a ser, estaba aprobado. Y en el medio de este conflicto que hay con con los empresarios, que el gobierno se ha quejado por los despidos de Techint, aparentemente estarían dando vuelta para atrás con esto. La circunstancia indica que podrían estar apareciendo esta medida de que en definitiva en lo que va a pasar es un encarecimiento del costo de los empresarios para el empleo en el momento en que no se está facturando y en donde se necesita al revés bajar los costos, pero estarían subiéndolos casi como un castigo, digamos, pero en estas circunstancias lo único que habría ahora nada más es que esto iban a pensar hacerlo como retroactivo para el próximo, para a partir ahora del 1 de abril, pero estaría imposible, no se puede hacer retroactivo, y porque la AFIP, la Administración Federal de Ingresos Públicos, no llegó a modificar los aplicativos con los cuales el empresario carga los datos y aparece automáticamente en el sistema, le carga automáticamente lo que tiene que pagar de cargas sociales y de aportes. Entonces, como eso no está listo, aparentemente podría quedar para el mes que viene, en tanto se siga negociando con los empresarios que no haya despidos.